Muchos me dicen que soy el Eloy, pero me tiro pedo con Eloy. Ah, no, para, yo soy el Eloy, entonces me tiro pedo solo. Vení, vamos a jugar a GTA. Junto al Pichi vamos al taquito a comprar zapatitos. Si escribes mi nombre con la iglesia, yo te mando a la iglesia para que rece que no te mate mientras yo te hago un jaque mate. Sí, un jaque mate. Yo no sé qué decir, así que te voy a tirar rimas con decir. Voy a reducir, voy a producir, voy a conducir, voy a introducir, voy a predecir, voy a mear. Ah, no, eso no rimó. Bueno, está, yo ya me voy. No, mentira. Yo no me voy, él es el hoy en el beat, tirando frases locas sin fin. Me voy al taquito, me pongo los Nike, me miran raro, pero digo, that's right. Entro al que te va con el E de costado, la pone y nos buscan, pero ya los he hackeado. No me escribas con I que se arma lío, te mando a rezar, pero yo me río. Te hago un mate, no de ajedrez, uno con bombilla, estilo uruguayo. No sé si es rap con atin raro, pero sí rima, lo declaro. Así que ta, nos vamos en avión, pero dejo esta rima en tu corazón. DJ Lochito en el freestyle.